mi casa por ti. Con mil, ya estoy aburrido acá abajo, quiero puro subir. Y una vez que te quiero, mi cara contenta. Y despacio te paso y te farso por el telpa. Te enrolo, te digo, te disfruto si te fumo solo. Y mucho más si es con amigos. Así que te procedo a encender, pa' ascender. Un cigarro que propulse y retrase el descender. En pleno vuelo con la música, que mejor placer. Aunque tenga mis pulmones tal deterioro, que estoy que lo evoluciono. Pa' que en vez de oxígeno funcione a base de HC y monóxido de carbono. Exagero, si gente peor que yo soy solo otro pasajero que disfruta cada vuelo sin un pero. Ves de ojos en la cara, solo llevo un par de líneas. Foros con bollos juntas, cada quien con su aerolínea. Tengo los pulmones tapados en resina. Tengo los pulmones tapados en resina. Raspo a pelmazo, prendo fuego encima. Se contorsiona la forma de pensar. Mi confidente personal para ideas cuestionarme. Beats para ejercitar cada neurona con THC. Inyectar, mirar de otro prisma la normal continuidad. El panorama con gusto me inspira. Subo a la cima con tu compañía. Aplicar de fe y a la boleta propulsión. En humor sagrado, en estado de meditación. Indica sativa adicción. Cualquier humo de la once invita en la improvisación. Grado superior de relajación. En bajada colla y quina la más connota en la convicción. Gracias Mary Jane por crear la inspiración que me da la vida. Demos la música, palabra, poder fusionar. Que de Emmanuel RKEBC. Yeah. De la 11 Rapatagonia.